tengo ni idea. Caminando esta mañana de sábado, espero que los minutos no sean muy largos y que esta mañana para ustedes sea, en fin, rápida, como cada sábado que se nos pasa el tiempo volando. Y si está tomando su cafelito, se aproveche y su tostadita, qué bien, ¿no? Qué guapo, qué guapo, qué guapo. Siempre intentamos traer temas que puedan resultar llamativos, interesantes, apasionantes en ocasiones, para que podamos compartirlo con todos ustedes, con todas vosotras, vosotros. Y hay un tema que hace tiempo está dando vueltas, e incluso hemos intentado indagar por dónde encontrar personas que nos pudieran explicar algo que suena mucho y que usted seguramente lo ha notado, lo ha visto en algún lugar, ¿verdad? Hay muchas autoridades mundiales que llevan un pin en la solapa que tiene muchos colores, ¿verdad? ¿Lo has visto alguna vez? ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿De ese detalle? Sí. Bueno, pues eso es la Agenda 2030. Y hemos observado que en muchos medios de comunicación de este tema no se habla. Y esta mañana queremos hablar de ello. Y, en fin, hemos tenido la fortuna de encontrarnos con dos personas que nos van a ilustrar muy detalladamente cuáles son la situación que se encuentra en este momento ese proyecto de la Agenda 2030. Fue un acuerdo desde el año 2015, se dieron el plazo de 15 años para desarrollarlo. Solo faltan 7 años y veremos qué va a pasar. Por lo tanto, vamos a entrar en tema y le damos la bienvenida a María Victoria Gil, que es doctora en Biología y profesora de la Universidad de Córdoba. Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Todo perfecto y deseando de estar con vosotros. Gracias, muy amable por aceptar nuestra invitación. Y también estamos con Alicia Jurado, es doctora en química y también es profesora de la Universidad de Córdoba y le damos la bienvenida. Pues muchísimas gracias, buenos días. Gracias, Alicia, por estar esta mañana con nosotros. Y claro, ¿de qué se trata todo esto? Porque no sabemos exactamente que la Agenda 2030, aunque hemos escuchado mucho de ello y siempre la mencionan por ahí en cualquier discurso político, ¿pero qué es? Pues la Agenda 2030 es una aspiración de grandes retos que se han propuesto desde las Naciones Unidas para que lo llevemos para adelante de forma universal, es decir, que a ser posible todos los países del mundo nos pongamos de acuerdo en alcanzar una serie de metas que nos lleven a hacer un mundo mejor. De todas formas, fijaros, las Naciones Unidas no le llama algo tan simple como Agenda 2030 y Objetivos del Desarrollo Sostenible. Le llaman cómo transformar nuestro mundo. ¿Y se puede transformar el mundo llevando las directrices o las ideas que están marcadas en esta agenda? Claro, llevándola a cabo de forma completa, el mundo sería otro, radicalmente distinto al que ahora mismo lamentablemente estamos viviendo. Porque como bien has dicho, la Agenda 2030 se acuerda en el año 2015 y se dan un plazo de 15 años, por eso se llama 2030, hasta 2030 para implementar esos retos. Pero que desgraciadamente, por distintas circunstancias, por la epidemia COVID, por guerras que lamentablemente estamos siendo testigos que siguen surgiendo y tal, pues bueno, todo esto retrasa evidentemente la puesta en marcha o la consecución o el avance adecuado de esta agenda. Poner en marcha tantas ideas, tantos propósitos como de esos 17 objetivos que tiene esta agenda, ¿qué predisposición tienen que tener los gobiernos, los estados, las autoridades? ¿Quién puede motivar y empujar para que esto ocurra? El principal motivo, el motor que nos empujaría a todos, y digo a todos porque la Agenda 2030 no es una cuestión solo de instituciones y de gobierno, es de todos los que constituimos nuestra sociedad actual, es alcanzar una vida digna. Eso dicho así, parece que a todos nos suena como algo muy grande y que nosotros, en los países desarrollados, ya lo tenemos. Pero es que yo estoy hablando, cuando hablo de vida digna, me refiero a que todo el mundo, todos nuestros niños, todas nuestras niñas, alcancen su vida con erradicación del hambre, erradicación de la pobreza, todos tengan acceso a la salud, a nadie le falten los principios básicos de una educación de calidad. ¿Que claro. todo eso nos suena muy lejano? Sí, nos suena muy lejano. Pero es que nada de eso va a dar pie a conseguir una vida digna si no lo conseguimos disponer de ello. Claro, además suena más o menos lejano según la zona del planeta en la que te toque vivir. Para nosotros, a lo mejor, un acceso universal a la educación, a la sanidad, a unos recursos mínimos, no nos suena tan lejano. Afortunadamente, en nuestra sociedad, pues bueno, siempre hay a lo mejor personas que están en dificultad, pasando dificultades o en más riesgo de exclusión, pero básicamente todos tenemos asegurada esos derechos, pero hay zonas del planeta en las que no. Entonces, realmente la Agenda 2030, y ahora eso nos lo puede explicar mucho mejor María Victoria, se concreta en los 17 Objetivos de Desarrollo claro. Sostenible. O sea, la Agenda 2030 es como la idea general, queremos alcanzar estas metas, y eso ¿cómo lo hacemos? Pues alcanzando estos objetivos, que son un poco más concretos, aunque siguen siendo muy amplios y sobre todo muy utópicos, ¿no crees, María Victoria? Alicia, la palabra que has nombrado, utopía, quizás sea bastante acertada en este contexto. Pero, oye, el mundo está lleno de utopías. Si no nos planteamos como un gran reto, difícilmente podremos adelantar en ganar calidad, en ganar una vida digna. Realmente se está haciendo mucho. No es poco con que se haya puesto de acuerdo desde las Naciones Unidas más de 195 países con el mismo, en las mismas aspiraciones, los mismos retos. De hecho, aunque no se está avanzando por igual en todos los países, sí que es cierto que se está avanzando. Ahora, lo que no podemos pedir es que un país en el que su situación económica o su situación social está bajo mínimo, en el sentido de que su mayor preocupación es dar de comer y de beber a su gente, se preocupe de pensar en el resto de objetivos de desarrollo sostenible, aunque a nosotros nos parezca lo más normal del mundo. Y eso viene al hilo de otra cuestión que quería yo sacar a la luz, y es que efectivamente no todos los países avanzan a una misma velocidad ni a un mismo ritmo para la consecución de estos objetivos. Todo, o tal vez por la dificultad que tienen. Claro, porque evidentemente las condiciones socioeconómicas del país juegan un papel fundamental. Claro. Hay países, pues países del norte de Europa, países muy desarrollados, donde sus economías son muy potentes, que se pueden permitir, llamémoslo así, destinar parte de sus recursos a avanzar en esta agenda y a ser más sostenible o tener, pues eso, trabajar con energía, implementar energía alternativa, hacer inversiones en ese aspecto. Pero claro, hay países donde hay urgencias. Claro, hay efectivamente. Pero en todo caso, lo primordial, lo importante, a lo mejor donde se puede construir un proyecto en una buena base sería el objetivo de desarrollo sostenible. No, vaya, a ver, es que hay una cierta confusión a ese respecto. En realidad, los objetivos del desarrollo sostenible tienen un número muy muy extraño. Son 17 objetivos del desarrollo sostenible. O sea, todo es el conjunto, ¿no? Todo. La Agenda 2030 lo que mueve es una serie de objetivos. Concretamente, mueve 17 objetivos. ¿Por qué son 17? Bueno, todos son de desarrollo sostenible. Todos son de desarrollo sostenible. Todos están encaminados a conseguir, y además, un mundo más sostenible. Claro, y además ningún objetivo del desarrollo sostenible se avanza individualmente. Están todos interrelacionados. Todos, imaginaros. Algo muy sencillo. Si yo hablo de que la gente tenga acceso a sanidad o tenga acceso a alimentación completa, una alimentación saludable, pasa por la preservación de aguas limpias. Claro. O sea, el objetivo de desarrollo sostenible, el objetivo 6, que se dedica a agua limpia y a saneamiento, tiene una relación directa con el objetivo de salud, el objetivo de erradicar la pobreza, y el objetivo de erradicar el hambre. O sea, son 17 que no pueden separarse. Están interrelacionados. No es razonable pensar que se puede avanzar mucho en uno y dejar, o en varios, un grupo de ellos, y dejar otros atrás. Y si ahora lo llevamos a un nivel aún más alto, ¿cómo vamos a pensar que el objetivo 16, que es el objetivo por la paz, a qué país le puede hablar de paz cuando están en mitad de una guerra? Si estando en mitad de la guerra, toda la prioridad en la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible se pierde, porque la prioridad es atender a su gente en lo mínimo, en alimentación, en salud, en sanidad, en llevarle lo mínimo e imprescindible. Luego no podemos pensar que determinados países avancen igual que los que ya tenemos eso totalmente alcanzado. Pero la fecha que le ponen igual es muy cortita, a lo mejor necesita más tiempo para que ese objetivo que se pueda desarrollar, ¿no? Demasiado optimistas, ¿no? Que pensando que en un plazo a lo mejor de 15 años tantos países a nivel internacional iban a ser capaces de ponerse, digamos, al mismo nivel. Lo que sí me gustaría también preguntarle a María Victoria, que es realmente nuestra experta en este tema, es que sabemos que hay países que van muy avanzados, países del norte de Europa. Uh-huh. Sabemos que desgraciadamente hay países que tienen otras situaciones más urgentes que atender. ¿Cómo va España en todo esto? Pues mira, precisamente España ni somos los de adelante ni somos los de atrás. ¿Por qué? Bueno, pues es lógico de entender después de lo que hemos estado explicando. En España tenemos un nivel de calidad de vida bastante aceptable. Luego nos podemos permitir apostar y poner recursos en facetas en las que se centran otros objetivos del desarrollo sostenible. Pues, por ejemplo, oportunidad de tener las mismas oportunidades, hablar de igualdad de género, trabajo decente, cambio climático, por supuesto. Es que estamos a un nivel en el que los primeros objetivos, o sea, el 1, el 2, el 3 y el 4, que son los más dirigidos directamente a las personas, que ya lo hemos nombrado, la pobreza, el hambre, la educación, la salud, es que afortunadamente... ¿Esos son los cuatro primeros objetivos? Esos son los cuatro primeros. Bueno, los objetivos intentan marcar cierta prioridad en los números, pero tampoco es realmente así. Había que darle una ordenación y se le dio así. Ha hablado Alicia también de, ¿es poco tiempo 15 años? Evidentemente, pero lo importante del tema, el que se consiguiera que las Naciones Unidas firmaran este... No las Naciones Unidas, que los países se adherieran a las Naciones Unidas y firmaran este acuerdo, lo fundamental es que el poner 15 años es un espacio de tiempo en el que se puede planear con cierta estructura y además lo más importante, de que nos sirve planear tanto si no tenemos recursos financieros por delante e instituciones que trabajen en ello. O sea, es necesario que se financie todo este proyecto. Claro. Bueno, concretamente en España tenemos el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¿De qué nos sirve adherir España a los Objetivos del Desarrollo Sostenible a nivel internacional, si luego no hacemos nada en nuestros propios países? Cada país organiza como quiere sus prioridades. Y, hombre, yo te voy a hacer una preguntilla al hilo de esto, porque lo vemos que estos objetivos, bueno, pues son... No, pues no, una meta muy importante para la humanidad. Ajá. Y tú estás diciendo, bueno, son a nivel de internacional, una unión de la unión de muchos países, a las Naciones Unidas y tal. Las personas, los ciudadanos, como seres individuales, ¿podemos hacer algo también? ¿Podemos contribuir o esto está fuera de nuestro alcance? Nada más lejano de la pretensión de la Agenda 2030, el que los ciudadanos estemos alejados de toda esta historia. Nada más incorrecto de pensamiento. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible tienen como punto de enfoque, hemos dicho, algo tan simple como la vida digna o el bienestar social. Pero no lo pueden dar todo hecho. Ahora yo me pongo en el plan de ciudadana, me pongo en el plan de consumidora. Claro que puedo hacer de mucho. De hecho, lo hacemos diariamente, no nos engañemos. Estamos diariamente haciendo algo por ello. Porque no, en unos casos, porque nos toca la economía de nuestro propio bolsillo, pues es posible, pero en otros porque ya somos conscientes de que el agua que tenemos es escasa, Entonces, intentamos hacer un uso sostenible del agua, no queremos gastar excesiva energía eléctrica en nuestras casas, intentamos no tirar alimentos, al menos hacemos algo. Intentamos cumplir con los objetivos de una recogida selectiva de residuos sólidos urbanos para que se puedan luego reciclar, reutilizar. Ya estamos haciendo muchas cosas. Eso es lo que se nos pide a los ciudadanos. Es fácil, quiero decir, no podemos darle la espalda a la Agenda 2030 y al Objetivo del Desarrollo Sostenible pensando que es cosa de los gobiernos y cosa de las instituciones. No, no. Los gobiernos y las instituciones lo único que hacen en este caso es ordenarnos, enseñarnos. Ya está. Lo eso demás, eso pues, enseñarnos, no está. Entonces tendría que partir de la base que en las materias educativas tendrían que insistirse en estas ideas, ¿no? Claro, de hecho, por la parte académica, por la dentro del sistema curricular académico, hasta hace muy poco hablábamos de temas de medio ambiente, se lleva mucho tiempo hablando de temas de medio ambiente y temas de sostenibilidad, pero digamos que lo hacíamos como un concepto clásico que teníamos. Hoy es verdad que todas nuestras guías docentes en la universidad llevan una parte en la que tienen que explicitar muy claramente a qué objetivo del desarrollo sostenible se está contribuyendo o vamos a enseñar a nuestros alumnos cómo trabajar con los objetivos del desarrollo sostenible. Al final se trata de un problema, pues como otros muchos circunstancias de la vida, transversal y de educación. Nosotros podemos contribuir siempre y cuando tengamos en mente, ¿no?, que nuestra actitud ante la vida y nuestros hábitos de consumo, de vida, pues tienen una incidencia en el planeta. ¿Importa que yo cambie de móvil cada año porque sale un modelo nuevo? Importa. ¿Por qué? Pues porque evidentemente es para construir ese dispositivo que es un poquito mejor que el que yo tenía, el modelo del año pasado, pues hay que hacer uso de una serie de recursos que en muchos casos son escasos, recursos que, como los necesitamos y los necesitamos ya, se están extrayendo de mala manera, por decirlo así, de manera muy bastante. Son recursos que muchas veces están en zonas cuyas condiciones sociopolíticas son muy delicadas y realmente pues esta explotación, esta necesidad de esos recursos urgentes, pues lo que viene a agravar esa situación. Pero a mí me surge una pregunta en esa narración que haces, de hechos que son evidentes, porque siempre está el querer cambiar, querer comprar algo más moderno, pero en todo caso, si está en la educación de las personas el saber cómo manejarte en un control de consumo, digamos, adecuado, responsable, está también la fuerza de las empresas fabricantes de todo esto, claro, que te acribillan a publicidades, ¿no? Así es, Ale. Es que has dado con parte de la clave. No puede ser que yo disponga de un ordenador o un móvil que para mí, sí, será antiguo, será una patata, pero para mí es funcional. No puede ser que me estén limitando su vida útil por el simple hecho de que necesito actualizar un software que no es compatible con el hardware de mi móvil de toda la vida, por mucho cariño que le tenga. Me obligan de alguna manera a cambiar mi dispositivo electrónico. O sea, desde el punto de vista del consumismo, pues a lo mejor a mí no me apetece, pero es que yo no puedo trabajar si no dispongo de un móvil o dispongo de un ordenador. Luego me obligan de alguna manera a cambiar. Claro. El compromiso de la empresa es fundamental y de hecho también se está legislando un poco en ese sentido para controlar un poco esa actividad empresarial o que las empresas también adopten algunas estrategias que permitan, pues por ejemplo, alargar la vida útil de dispositivos que se encuentran en buen uso. Por ejemplo, el tema del cargador universal es también una medida que viene a contribuir en este aspecto, pues que las baterías puedan ser extraíbles, porque por ejemplo en un móvil, pues lo primero que, o en un ordenador portátil, lo primero que se le viene abajo es la batería. Bueno, pues si yo puedo cambiar de batería sin necesidad de cambiar todo el dispositivo, estoy alargando esa vida. Y lo que tú comentas, pues es fundamental. Claro. Si yo he cuidado mi dispositivo y mi dispositivo funciona bien, permitidme que yo pueda seguir actualizándolo, pueda seguir trabajando con lo los programas que yo necesite sin necesidad de modernizar el propio dispositivo. Claro, se iría en contra de los intereses empresariales. Claro, claro, sí, pero introducimos un aspecto muy interesante, Alex, porque últimamente, desde hace unos años para acá, las empresas se suelen vender siempre con un término que se le ha pegado a todos, que es soy sostenible, sí, o sostenibilidad. Bueno, ¿por qué? Pues precisamente porque la ciudadanía, de alguna manera, estamos presionando a las empresas para que no nos obliguen a hacer gastos que para nosotros nos afectan al bolsillo, enriquecen, por supuesto, a la empresa, que porque para eso está, una empresa es para estar enriqueciéndose, claro, lógicamente. Aumenta el comercio, el nivel de comercio. Nivel, exactamente, ¿no? Activar todo el sistema productivo, el sistema empresarial. Pero ¿quién tiene que velar porque las empresas no asfixien a los consumidores? Evidentemente, las normas legales. Para eso están las normativas, para eso tenemos las normativas. Y de hecho las normativas ya se lo están poniendo un poquito más difícil a las empresas. Le están obligando a que todo el sistema tradicional, bueno, la famosa frase de la obsolescencia programada, es decir, que un sistema, un dispositivo electrónico tenía una vida útil de unos años y no había más, salvo que supiera saltarle el sistema, pues eso ya no está permitido, o al menos no está permitido en gran mayoría de los productos que nos fabrican hoy nuestras empresas. Es decir, ¿los objetivos del desarrollo sostenible están haciendo algo en esto? Pues claro que sí, porque las metas, cada objetivo del desarrollo sostenible tiene una serie de metas. Bueno, de hecho, tenemos a cumplir nada más y nada menos que 169 metas en los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Muchas, ¿eh? Y esas metas, muchas van destinadas directamente a las empresas para que las empresas empiecen a pensar efectivamente desde verdaderamente la sostenibilidad. A mí me llamó la atención que una marca de cerveza, voy a decir la marca porque se lo merece, Alhambra, las mesas que ponen en las terrazas son de uso sostenible. O sea, que quiere decir que han reciclado el material y que no es plástico. Pero bueno, vale, que eso también beneficia a la empresa, porque ahora estamos todos, la gran mayoría de la población mundial, muy preocupada por el medio ambiente, por el futuro, por la sostenibilidad, qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pues es una medida publicitaria también. Es una medida que la empresa puede sacar provecho de ella. Y de hecho muchos, por ejemplo, Google, el gigante de las telecomunicaciones, pues ya te vende que la energía con la que ellos trabajan procede de fuentes renovables, no sé qué porcentaje. Al final eso vende. Si la sociedad, para la sociedad es una preocupación, oye, a lo mejor voy a comprar antes determinado producto que me parece más sostenible, o que modo de producción me parece a mí, o la empresa ha sido capaz de convencerme que es más sostenible que otro, ¿no? Pero a mí eso me lleva al marketing verde. Sí. Daría para otra tertulia, pero ¿qué te parece si en próximos programas hablamos del coche eléctrico? Me parece genial porque dentro de este espacio, de esta sección, de este programa, tenemos un enemigo brutal, que es el reloj. Y no sé, me ha pasado un ratito volando y yo les quiero agradecer a las dos que hayan podido venir esta mañana aquí al programa, y sobre todo nos vamos a ilustrar muy detalladamente con vuestras intervenciones sobre lo que es la Agenda 2030, y sobre todo que hoy hemos hablado, fíjate, sin quererlo, de cuatro de los 17 objetivos, ¿no? Bueno, prácticamente hemos hablado de todo. Lo que pasa es que no le hemos dado pero lo haremos. ¿No? Quiere decir que ya vamos entrando en materia y al menos gracias a tanto a María Victoria como también a Alicia, vamos a ir conociendo en detalle y analizando de esta manera con su ayuda el que podamos entender qué es la Agenda 2030. ¿Y qué responsabilidad tenemos todos y todas, desde como ciudadanos, ciudadanas, para poder llevar adelante este gran reto, esta gran utopía, como decía Alicia, ¿no? Así que, María Victoria Gil, muchas gracias. Muchísimas gracias. Esta mañana al programa. Alicia Jurado, pues encantado y feliz de que estés con nosotros también. Muchas gracias a ti, Ale, y a María Victoria por dejarme acompañaros en esta sección tan interesante. Nos acompañamos mutuamente, Alicia. Y decirle a los oyentes que por favor no se vayan, que aún continuamos, que nos queda mucho tiempo por delante, así que quédense un ratito más, por favor.